Píntame la vida con todo tu amor. Dale mil colores a mi corazón. Quítame las penas, mata este dolor. Píntame la vida con todo tu amor. ¡Colombia! Con tu grupo, grupo, el grupo Alegría. ¡Cómo! Ahí. Cuando se pone en movimiento, tu cuerpo me enciende. Si me tocas como el viento, te llevas mi piel. Cuando me miran de costado, tus ojos me excitan. Prometen así como el agua sacarme la sed. Píntame la vida con todo tu amor. Dale mil colores a mi corazón. Quítame las penas, mata este dolor. Píntame la vida con todo tu amor. Y las palmas arriba todas, todas, porque llegó Alegría. Cuando tus pasos se me alejan, me siento perdido. Pero si vuelves como el fuego, me hace renacer. Cuando no siento la ternura que dejan tus manos, me hundo como hace la luna al amanecer. Píntame la vida con todo tu amor. Dale mil colores a mi corazón. Quítame las penas, mata este dolor. Píntame la vida con todo tu amor. Píntame la vida con todo tu amor. Dale mil colores a mi corazón.